Buenos días a toda la apreciada y distinguida audiencia de Radio Voz Juvenil. Mi nombre es Estanislao Salazar Quiroz, originario del Castillo, Río San Juan. Mi formación principalmente es de ingeniería forestal con estudios en ciencias del ambiente. Estanislao, ahora estás al frente de la unidad ambiental. Contanos un poquito cómo está la temática, la agenda que van a impulsar y que se espera pues llevar a cabo durante este nuevo periodo. Correcto, Saúl. A solo 15 días de haberse llevado a cabo el traspaso de gobierno a las nuevas autoridades municipales, en lo que concierne a la unidad ambiental municipal, venimos avanzando en varios aspectos. El primer aspecto, ¿verdad?, es que se está trabajando el plan ambiental municipal con el apoyo directo del MARENA. En un segundo punto importante que estamos avanzando es el manejo adecuado de residuos sólidos. Será mejorado y ampliado el vertedero de Laureano Mairena, iniciando esta obra a lo inmediato. Para esto ya se cuenta con el recurso económico necesario. En el caso del Castillo, el vertedero ya ha sido ampliado. Precisamente la semana pasada fuimos a constatar la construcción de ese vertedero, ¿verdad? Y próximamente vamos a estar dando algunas recomendaciones a los ejecutores del proyecto. Me comentabas que también el tema de manejo de desechos sólidos van a entrarle al tema de la concientización, al tema de la clasificación desde los hogares. Claro, sin duda que es necesario mejorar el manejo que se había venido realizando a los residuos sólidos, y en este sentido se estará implementando un proyecto de reciclaje de los desechos y residuos sólidos, ¿verdad? Como te mencionaba, es un proyecto financiado por la Unión Europea. Con este proyecto se generarán algunos empleos por la actividad propia de separación de los residuos orgánicos e inorgánicos. Estamos apostando a la comercialización de algunos materiales, por ejemplo, plástico, aluminio. En San Carlos, por ejemplo, ya es una experiencia que se está realizando. Ahí tienen una cooperativa de mujeres, ¿verdad?, al frente de esta separación de materiales con su respectiva venta a las empresas de reciclaje. Otro punto en el que estamos avanzando, ¿verdad?, es que estamos tomando muy en cuenta lo que es el sistema de agua potable de Boca de Sábalos. Somos conscientes de que el sistema de agua potable ha tenido serios problemas. Estamos apostando a la construcción de un pozo artesiano, un pozo perforado que pueda servir para abastecimiento del agua de la comunidad de Boca de Sábalos con los estándares de calidad y cantidad adecuada. Otro aspecto en el que estamos avanzando, ¿verdad?, es definiendo las estrategias de desarrollo del municipio. Y nosotros apostamos a un desarrollo socioeconómico del municipio, pero siempre que se logre bajo la base de un uso y manejo adecuado de nuestros recursos naturales y el estricto cumplimiento de las normativas ambientales vigentes en nuestro país. Por decirte algo, si viene una nueva empresa a instalarse en el municipio, tendría que cumplir con todas las expectativas ambientales. Y por todos los controles, ¿verdad?, del MARENA, de la unidad ambiental, de la alcaldía y de alguna otra institución que requiera de controlar el uso adecuado de los recursos naturales. Entonces, en cierta medida, ¿verdad?, no vendría una empresa acá al municipio a instalarse de forma arbitraria. Pueden estar seguros, ¿verdad?, de que vamos a estar a la expectativa de un control adecuado a través de la unidad ambiental y específicamente de la Comisión Municipal Ambiental. ¿Y esto aplica también para la expansión de las empresas que actualmente están en el territorio? Por ejemplo, se rumora de que Palcasa está con proyecciones de ampliar aproximadamente 700 hectáreas. ¿Tendría que cumplir esta empresa con todos los procedimientos legales para que la alcaldía pueda autorizarlo? ¿Cuál es la posición? Bueno, a decir verdad, vos sabés de que la gente a veces, ¿verdad?, rumora cosas, ¿verdad?, y no necesariamente tienen un fundamento. Lo único que te puedo decir es de que no nos ha venido una solicitud de Palcasa a solicitarnos permiso ambiental para establecer más plantaciones.